Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este 21 de enero del año 2020. Este es el 21º día del año. Nos quedan 345 para que se termine el 2020. Por supuesto, hoy hay celebraciones alrededor del mundo. Vamos a revisar algunas de esas celebraciones. En Noruega, hoy celebran el cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra. En Quebec, Canadá, hoy se celebra el Día de la Bandera. Hoy es el Día de las Abuelitas en Polonia. Y en República Dominicana están celebrando el Día de la Señora de Altagracia. Bien, pasemos ahora a la música. Nos vamos al año 1950, al 21 de enero de ese año. ¿Y a dónde nos vamos? A Trinidad y Tobago, porque ese día nació ahí Leslie Sebastián Charles, pero a él lo conocemos mejor como Billy Ocean. Algún día me gustaría preguntarle de dónde sale Billy Ocean, porque no tiene nada que ver con Leslie Sebastián Charles. Bueno, gran cantante Billy Ocean, pero investigando un poco de él, encuentro que solo ha tenido 3 nominaciones a los premios Grammy y ganó uno en 1985 como mejor artista masculino. Rhythm and Blues, y precisamente con la canción que les tengo, que es de 1985. Bueno, Billy tuvo varias versiones de esta misma canción, como esta, que es la versión europea, European Queen. Billy Ocean no podía dejar tampoco a África sin su reina. Esta es la versión African Queen. Mi nombre es Eduardo Peña, el nombre de este programa Las Edumérides, el nombre de esta emisora W Radio, y seguimos revisando acontecimientos que tuvieron lugar un 21 de enero. Ahora llegamos al año 2012, hace exactamente 8 años, la cantante británica Adele se encontraba en el número 1 en listas de álbumes en Estados Unidos con su segundo álbum llamado 21. No era el álbum número 21, en ese momento ya tenía 21 años de edad, por eso le puso ese nombre. Y esta producción, que además ha vendido más de 26 millones de copias alrededor del mundo, produjo varios éxitos como este, Rumor Has It. Otro éxito de Adele del álbum 21, que se encontraba en el número 1 en Estados Unidos el 21 de enero del año 2012, es este, Set Fire to the Rain. Esta canción también sale del 21 de Adele, el álbum más importante en Estados Unidos el 21 de enero del año 2012, Someone Like You. Pero de esta producción 21 de Adele, 21, que era número 1 en álbums en Estados Unidos el 21 de enero del año 2012, quiero que escuchemos esta canción que tal vez es la más exitosa de este álbum, Rolling in the Deep. Las Edumérides continúan aquí en W Radio Colombia. Eduardo Peña les está acompañando y ahora vamos a dar un vistazo a cuáles eran las 3 canciones más importantes en 1984, el 21 de enero en Estados Unidos, donde ese día se actualizó el listado de la revista Billboard. La tercera canción más importante era esta, Cormac and Mullion, de la agrupación Culture Club. Segunda canción más importante el 21 de enero de 1984 en Estados Unidos era para el dúo compuesto por Michael Jackson y Paul McCartney. Esta colaboración estaba incluida en el álbum de McCartney y además fue número 1 en Estados Unidos, pero en esa fecha, el 21 de enero del 84, estaba en el número 2, 666. La canción más importante el 21 de enero de 1984, ese día llegó a esa posición y se mantuvo ahí por 2 semanas, era esta, Dueño de un Corazón Solitario, Owner of a Lonely Heart, la agrupación Yes. llegan las Edumérides y llegamos a 1987, 21 de enero. Ese día tiene lugar la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, el famoso Rock and Roll Hall of Fame. Quienes comenzaron a ser parte del Salón de la Fama a partir de esa fecha, 21 de enero de 1987. Pues Smokey Robinson, Carl Perkins, Ricky Nelson, Aretha Franklin, Roy Orbison, Ed Cochran, Jackie Wilson, Big Joe Turner y este señor, Marvin Gaye. Este es de 1976. Aquí está el gran Marvin con I Want You. Están al aire las Edumérides, es W Radio Colombia, año 1988, 21 de enero. Allstar informa que la agrupación irlandesa U2 fue la banda en gira con mayores ingresos en los Estados Unidos en el año 1987, pero no tengo la cifra exacta que recaudó U2 en ese momento. Pero tengo otra Edumérida que tiene que ver con U2, un 21 de enero, esta vez del año 1992. El álbum de U2, Acton Baby, recibe ese día la certificación doble disco de platino. Y de ese álbum de U2 saco esto que ya es un clásico. Además tiene varios videos de esta canción. One. Is it get- Estas son las Edumérides con Eduardo Peña. 21 de enero del año 2007. Michael Holbrook Peningham Jr., ahí lo conocemos mejor como Mika, pues llega al primer lugar en listas de sencillos en el Reino Unido con esto. Grace Kelly. I wanna talk to you. Escuchas W Radio. Están al aire las Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia. Año 1978, 21 de enero. La banda sonora de la película Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado en la Noche, llega al número uno en listas de álbumes en Estados Unidos. Se quedó ahí durante 24 semanas. Y además, esta banda sonora ha logrado vender más de 30 millones de copias en todo el mundo y lo convierte en una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Incluye música de varios artistas como los Bee Gees, Kool and the Gang, Casey and the Ascension Band, Yvonne Elliman, Tavares, y esta canción también está incluida en la banda sonora de Saturday Night Fever. La Fiebre del Sábado en la Noche, The Tramps, Disco Inferno. Estas son las Edumérides aquí en W Radio Colombia, de lunes a jueves a partir de las 8 de la noche. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Hoy, 21 de enero, y ahora nos vamos al año 1992. Ese día, el cantante Billy Idol se declaró culpable de asalto y cargos de agresión después de un incidente afuera de un restaurante de West Hollywood. Fue multado con $2,700 de aquella época, 1992, y se le ordenó aparecer en una serie de comerciales antidrogas. Aquí está Billy Idol, que le tocó pagar una buena cantidad de dinero. Y de eso habla aquí Money Money, Billy Idol en las Edumérides. I will spend my whole life through loving you. Loving you. Esto es Loving You de Elvis Presley. Y es que en una fecha como esta, el 21 de enero del año 1957, Elvis Presley comenzó a filmar esta película que fue la primera además que hizo en Technicolor. Loving you makes no difference where I go. Pero tengo más Edumérides de Elvis Presley. Un 21 de enero, en el año 1961, y siguiendo con el cine, Elvis firma un contrato cinematográfico de 5 años con el productor Hal Wallis. I'll always be loving you. Y en el año 1997, el 21 de enero, en la ciudad de Las Vegas, fallece el coronel Tom Parker, famoso manager y agente de Elvis Presley durante muchos años. Falleció en la ciudad de Las Vegas, Nevada, a los 87 años de edad. Y hoy les tengo una canción que está incluida en el tributo a Elvis Presley, llamado It's Now or Never. Se lanzó en los años 90 y esta es la versión de Tony Bennett de Love Me Tender. A lot of folks bien, Eduardo Peña les acompaña con las Edumérides en W Radio Colombia y ahora llegamos a 1986. 21 de enero, la canción Say You, Say Me recibe la certificación disco de oro por sus ventas. Esta canción pertenece a la película White Nights, Noches Blancas, que es protagonizada por el bailarín Mikhail Baryshnikov. Nunca vi la película, pero la canción sí la he escuchado varias veces. Aquí está, Lionel Richie, Say You, Say Me. Say you, say me. Avanzan las efemérides aquí en W Radio Colombia. 21 de enero de 1994. Ese día se lanza la versión de Without You de Mariah Carey. Esta canción es original de Harry Nilsson, pero en 1994 Mariah la lanzó y con gran éxito. Aquí está la versión de Mariah de Without You. Esto ya lo reconocen, son las Spice Girls sonando aquí en las Edumérides en W Radio Colombia. Y es que una de las chicas picosas está hoy de cumpleaños. El 21 de enero de 1976 en Londres, Inglaterra, nació Emma Bunton. Esta es la rubia, la que tenía el papel de Baby Spice. Y hoy Emma cumple ya 44 años de edad. Bueno, ella ha seguido en la música como solista, también ha tenido su faceta como presentadora de televisión y por supuesto se ha reunido de vez en cuando con las Spice Girls, que aquí están con uno de sus clásicos, To Be Come One. Muy bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden al 21 de enero del año 2020. Les habló Eduardo Peña, en la producción Juan Felipe Rodríguez. Mañana a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en W Radio para seguir revisando más Edumérides.